En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. En este bloque nos acompaña la doctora Norma Patitucci del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación para hablar sobre el SIDA, un tema que está en preocupación también dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas y sobre que la Defensoría está trabajando para monitorear cómo el Estado participa tanto en la prevención como en los tratamientos para las personas que ya están infectadas. Por eso quiero que nos cuentes, Norma, primero un poco nos hagas un pantallazo sobre el tema SIDA y después cuáles son las principales preocupaciones hoy en la Argentina por el tema. Bueno, como ya dijiste vos, Fernando, dentro de esos objetivos una cantidad de metas a lograr para el año 2030. El objetivo dentro del área de salud es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas. Dentro de ese objetivo hay una meta que es poner fin a la epidemia del SIDA y a otras enfermedades de transmisión sexual. Y sobre ese tema concreto se ha empezado una investigación vinculada a esto. ¿Cuál es el estado de situación en la Argentina hoy en relación a el HIV o VIH y el SIDA? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La diferencia es esta: el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, digamos, es el nombre que tiene el virus. Uh-huh. Este virus es un virus que no se contagia, sino que se transmite. Digamos, no es, si yo estoy al lado de alguien, no es como alguien que tiene una gripe, estoy al lado de él y me contagio de su gripe. Uh-huh. Esto es por transmisión. Quiere decir que este virus está en la persona que lo porta en cantidades súper, súper concentradas en los fluidos del cuerpo. Está en la sangre, está en el líquido preseminal, o sea, antes de la eyaculación femenina o masculina. Está en el semen, en consecuencia también en los fluidos vaginales y en la leche materna. De acuerdo a la concentración que de este virus tiene, se puede producir la transmisión. ¿Cuándo uno llega a tener SIDA? Cuando es un portador de VIH, de este virus. ¿Y cómo, qué es lo que hace este virus? ¿A dónde ataca? Ataca las defensas. Hay una célula que se llama CD4, que es la defensa, es el sistema inmunológico. Es decir, el cuerpo humano tiene mecanismos para defenderse de distintas cosas. Bueno, ¿qué hace este virus? Es un virus, yo lo llamaría malditamente inteligente, porque se va y se copia, se pega a esta célula CD4, se copia tal cual y se muta genéticamente. Y entonces empieza a reproducirse de tal manera que cuando el ser humano baja las defensas porque se las fue tomando el virus, puede contraer enfermedades de otra índole, tuberculosis o cualquier otra, que como no tienen defensas, terminan en la muerte. ¿Todos terminan en la muerte? No. La Argentina tiene algo que es muy importante, que todo el sistema médico nacional provee de lo que se llaman los reactivos necesarios para ir controlando a estas personas que portan el virus. Uh-huh. Entonces, ahí no hay problema. El sistema médico lo cubre, como quien dice. Totalmente, tanto uh-huh. el sistema público, como el sistema de obras sociales, como uh-huh. el sistema de empresas de medicina prepaga. Están obligadas a brindar la cobertura a los afiliados, a los asociados, que uh-huh. tienen que declarar si lo tienen o no, pero esto es tema de otro tema. Uh-huh. Están obligados a cubrirlas. Entonces, cuando uno sabe que es portador, rápidamente tiene que empezar a tomar la medicación. Claro, para no hacerle deterioro a la salud. porque entonces mantiene las defensas corporales altas, hasta que llega un momento en que ya el virus se transforma en indetectable. No digo que esté sano, se transforma como una enfermedad crónica, claro, y no transmisible a ese momento. ¿Cuáles son las cuestiones de prevención que, claro, hay que hacer? En las relaciones sexuales, tanto vaginales, anales, como bucales, heterosexuales, homosexuales, deben usar preservativo. Yo esto realmente, este tema es un tema como acallado, porque gran parte tiene que ver con la sexualidad de la gente. No es, a mí no me va a pasar nada. Y decir, hay lugares se llaman de testeo rápido, además de las obras sociales o lo que sea, hay lugares de testeo rápido. Voy, me sacan un poquito de sangre y me dicen si yo soy portador o no. Entonces yo me voy a empezar a cuidar, por un lado, y voy a cuidar a los otros para no transmitirles. Ojo con las cosas punzantes, los tatuajes, digamos, todo lo que tenga que ver con la sangre. Digo, manicure, yo voy por la calle, pedicuría. Yo voy por la calle, encuentro un señor que se accidenta, hay sangre. Yo no voy a poner las manos. ¿Qué hago? Agarro una bolsa de plástico, aunque sea eso. Digo, cosas como estas, elementales, de prevención hacia uno y de cuidado hacia el otro. También me contabas, y hablando, lo que es la parte de transmisión materna, ¿no? La transmisión que se llama vertical, me comentabas. Exactamente, o perinatal. Hay muchos embarazos de adolescentes o de gente joven, o no tan joven, no estoy estigmatizando eso, digo. Pero cuando uno estuvo en alguna situación de riesgo, no usó el preservativo, usó una jeringa, lo que sea, y está embarazada, por favor, yo pido hacerse el test, porque si se hacen el test de HIV, VIH, y les da positivo, puede ser con muchísimas posibilidades de que el bebé no sea portador cuando nazca. Ahora, si no se hacen eso, es decir, no solo queda la madre portando el virus, sino que se lo transmite. Y otra cosa muy, muy importante que también transmite es la leche materna. Digamos, si una mamá, ¿sí?, tiene un chiquito y supongamos que en la hipótesis que no nazca con HIV, porque aunque se tomó las prevenciones, no le debe dar la de mamar, porque la leche materna transmite, ¿sí? Entonces la mamá seguirá con los retrovirales y al chiquito se lo cuidará, y si no es portador se harán los estudios a los tiempos correspondientes desde el punto de vista médico, y no hay que darle leche de materna. Bueno, Norma, para ir redondeando, ¿cuál sería el principal problema de la Argentina? Es que la gente no sabe de esto. Yo le he preguntado a algunas personas, me miran con cara de sorprendida. Digo, ¿cómo me venís a hablar de eso? Este prejuicio de que de lo sexual no se habla, porque no es de lo sexual. Es decirle, vos si vas a tener una relación con otro, y más si no conocés, que use el otro preservativo, y si vos sos varón, usa preservativo, porque la mujer también le puede transmitir al varón, no es solo que el varón le transmite a la mujer. Entonces, eso y lo de la sangre también, no compartir esas cosas, pero digamos al nivel de transfusión, eso no es el tema. Y el tema, las mujeres embarazadas, para que, digamos, acá, por ejemplo, algunos países, Cuba, cero transmisión vertical, no hay más. Chile está por llegar a punto, y Uruguay también, en relación a la transmisión vertical, no la hay. Hay que llegar a eso. Hay que llegar a que la Argentina, los argentinos, no le tengan miedo, no le tengamos miedo, porque si lo portamos, lo portamos. Y además, para aventar ese miedo, tomar las precauciones necesarias. Insisto, preservativo, no elementos cortantes, madres embarazadas que se hagan el test para, si fueran portadoras, no transmitir a sus hijos. Doctora Norma Patitucci, te agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agentes Defensor. Ahora presentamos las noticias. GAS, el defensor del pueblo de San Juan, lamentó que la medida no incluya a pymes. Hace algunas semanas, desde la Defensoría del Pueblo, se había solicitado a la Nación la revisión de las tarifas de gas, por lo que la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia que decidió frenar el tarifazo trajo algo de alivio, dijo el defensor. Al respecto, Julio Orihuela aseguró que la medida es buena, aunque tendría que abarcar también a las pequeñas y medianas empresas. El fallo es coincidente con el amparo que presentamos, solo que también incluía a las pymes y este fallo las excluye. Nos han hecho lugar al 90% del amparo. Es un fallo de la Corte y hay que cumplirlo, concluyó. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.